arena, el mar tan cerca de ti, tu voz llenando mi alma. Pasó tanto tiempo desde nuestro adiós. Tal vez mirarte a los ojos, perdernos en cada recuerdo, descubrir en ti, sentir que revivo con cada latido de tu corazón. Frente a frente, de repente nos quedamos lentamente, nuestros labios encontrados. Frente a frente, inconsciente nos amamos sin quererlo, quedamos atrapados, impresos de este amor. Tal vez no fue más que un sueño amarte, tenerte en mis brazos. Se quedó en mi piel el sabor de tus besos. No puedo borrarte de mi corazón. Frente a frente, de repente nos quedamos lentamente, nuestros labios encontrados. Frente a frente, inconsciente nos amamos sin quererlo, quedamos atrapados, presos de este amor. Tan solo me pregunto qué será de ti. Si tú no estás conmigo ya no puedo seguir, y no dejo de soñar que algún día volverás a mi corazón. Tal vez tú sueñas lo mismo, tú y yo. Frente a frente, de repente nos quedamos lentamente, nuestros labios encontrados. Frente a frente, inconsciente nos amamos sin quererlo, quedamos atrapados. Frente a frente, de repente nos quedamos lentamente, nuestros labios encontrados. Frente a frente, inconsciente nos amamos sin quererlo, quedamos atrapados. Frente a frente, de repente nos quedamos lentamente, nuestros labios encontrados. Frente a frente, inconsciente nos amamos sin quererlo, quedamos atrapados. Frente a frente, de repente nos quedamos lentamente, nuestros labios encontrados. Lleva la verdad, tiene mil flores y piedras que cruzar. Algún día ese lugar, sé que tú al encontrarás, el secreto al fin sabrás si es amar. El abismo cruzarás por un puente de cristal, y los ángeles sus alas te darán, y por fin comprenderás cómo es la libertad cuando el universo puedas alcanzar. Para mirar, estoy listo. Para soñar, estoy listo. Para sentir,

siempre quisiste. Música, notas especiales y debates. Revolution y la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las canciones que te gustan. Revolution Team, con más fuerza que nunca. Es nuestro, es tuyo, de todos el programa. Revolution Team, lo llevamos en el alma. Familia revolucionaria, me encantó el co-equiper ese, la verdad, no, me encantó. Es muy... Sí, en el momento sí. La verdad que hoy es un día, especialmente termino de enterar una noticia, que parece que los teenagers van a hacer gira por acá, por Córdoba. Van a estar por acá, por ahí es Córdoba, Rosario. Por Rosario también. Vamos a ver y vamos a aclarar un poco esto. Ya están dando por confirmadas algunas cosas que me da miedo, Sí, la verdad que sí da miedo, pero no nos ilusionemos. Por el momento no nos ilusionemos, chicos, por favor. Hasta ahora es una publicidad, vamos a tomarlo como lo que es. Y vamos a estar hablando recién de la despedida, que fue hace 2 días, así que... Hace 2 días, vamos a claro, claro. Vamos, todo paso a paso, lo dijo Mostaza Merlo. Exactamente. Bueno, hoy tenemos un programa tomadísimo, siempre, con cosas nuevas. Vamos a innovar, con lo que tenemos, papel que tenemos. Vamos haciendo, vamos innovándonos. Es así. Sí, sí. Bueno, les contamos a todos que están ahí del otro lado, que vamos a tener, ya está llegando, están mirando, no sé, a crear un burro. Sí, no sé dónde andará Gaby. Es que los domingos nos vamos todos de joda. Sí. Los sábados ya salimos, ella viene de Buenos Aires. Claro, ella dice que viene en bus, como decimos. Claro, porque Buenos Aires se va todo hasta el sur, así que bueno, es un tremendo problema. Así que está llegando ya un instante de ayuda para contarnos lo que pasó. Esperemos tenerla, esperemos que llegue, porque no se pierda en el camino, por favor. Y vamos a revivir un momento también de la última edición de Reds de Angel, para los que estuvieron por ahí. Así que vamos a unirnos, a contar todo lo que pasó. Claro. El otro día no se escuchó mucho el audio, no hubo buen audio. No. Tal vez que nos decía ahí por todos los gritos y todas las cosas que se sentía, la verdad, no se escuchó bien. Bueno, y también te presentamos un cover de Los Ángeles, ya del 2008, de momento de Los Ángeles, y también uno de los temas que está sonando ahora en todas las radios, primero que escuchaste acá en Televisión Club, Fuentes, va a estar sonando Sí, la verdad, de todo un poco tenemos en esta tarde de domingo para quedarse prendido Revolución Team. Y si llegamos a hacer todos los arreglos, les vamos a decir que podamos llegar a decir cuál es el próximo especial. ¿Cuál será, Un misterio, ¿cuál será el próximo especial? Tiene Angel seguro, ahora cuál de los chicos, no sé. Ay, sortiemos. Segunda parte del Ali, no sé, pita, no sé, vamos a ver. Que los chicos vayan opinando por el momento cuál quieren. Y yo ya me veo venir la respuesta ya. Totalmente. Y estamos, seguimos con esta euforia de Teen Angels, última función libre y demás. Y les queremos preguntar a todos los que están del otro lado, ¿qué harían para lograr que Teen Angels vayan a esos ciudades? Uy, los chicos te hacen de todo, los chicos te hacen de todo. Cualquier cosa. ¿Qué cosas locas se les ocurren a esas cabezas? Queremos saber qué harían. Yo no sé qué harían. Y bueno, ahí leí ese mensaje, ese post, digamos, en todo de Chris, y ya me estoy ilusionando, te digo. Así que, no sé. Hay una pequeña ilusión. Nosotros hay Chris, no se termina todavía. Es lo que se puede decir. Así que, vamos. Exacto, sí. Entonces, vamos a continuar. ¿A dónde lo tiene que contestar? ¿No? Sí, no dijimos. No puede mandar su mensaje a www.revolucionteam.radio12345.com o a través de www.todecris.net, donde podrás enterarte de todas las novedades, chatear con los chicos, interactuar con otros fans y enterarte de las novedades minuto a minuto. Perfecto. Sí, después tenemos el Twitter, te metes en Twitter, nos buscas como @revolucionteam y pones ahí, también te podés comunicar con nosotros, también por Twitter. Muy bien, entonces, y esta opción que incorporamos hace algunos programas atrás es la idea de que salgan desde Skype, de cualquier parte del mundo, sin gastar un solo peso, un solo centavo, y que salgan acá en vivo, Y te digo que he visto gente que quiere salir. Recién entré al Twitter y quiere salir alguna vez. Por Skype, entonces nos esperan todos ahí del otro lado, en Skype. Nos buscan como Revolución Team y en minutos nada más, algunos de ustedes pueden salir al aire. Claro. Así, salen, nos hablan algo y ya está. Es así. Simplemente, muy preciso. Bueno, ¿allá hay algún mensajillo allí en la, sí, en la web? Quiero saber. En la web tenemos, a ver, déjame ver. Tenemos, por ejemplo, a Sol Bucci. Apareció Sol Bucci, que nos dice... Oh, sí, la verdad, Sol Bucci está en todas las emisiones. Y eso me encantó. Una fiel, fiel oyente. Dice, hola, gente de la radio. Hola, Sol, ¿cómo estás? Después tenemos a Micaela, que nos dice, hola, ¿cómo están? Amo a Fabián Manu. Gracias por pasar. ¿Cómo olvidarte? Estamos pasando uno de los primeros temas que pasamos en el día de hoy. Exactamente, primero. Después Agustín dice, hola, pasen muchos temas de Casi Ángeles, nos dice Agustín. Gabriela, saludos desde Perú, un beso grande, Perú. Después tenemos Agustín Reyes, dice Lucas, mandame un saludo, como no. Entonces Agustín Reyes, un saludo grande para vos. Después tenemos a ver a Sol Bucci, que está como loca, que dice, el domingo 12 de agosto es mi cumpleaños, y un regalo que quiero es que hagan un especial de Peter ese domingo. Después Linda nos dice, ¿cómo estuvo la despedida de los Teenagers? Soy de Acapulco. Y estuvo bueno. Muy emocionante. Unos videos ya. Vamos a estar con las palabras de los chicos. ¿Qué pasaba en esa última función? Que fue muy emocionante. Nico, la verdad, un capítulo aparte para lo que dijo, lo que planteó. La verdad, está muy, muy interesante. Que lo escuchen en minutos nada más. Después la tengo a Abril, que dice, hola, qué lindo es volver a escuchar, me encanta, me alegran todas las tardes. Ay, qué tierno mensaje, gracias Abril. Después lo tenemos a Juanpi, que nos dice, hola Revolución Teen, ojalá los Teen vengan a Rosario. Y bueno, estamos tratando, es una pequeña noticia, todavía no es nada confirmado, dijimos bien anteriormente. Voy a dar una de las, no una, sino una. A ver. A ver, tíralo. Sí. Sí. Si Teen Angels llega a ir a Rosario, sí. ¿Qué hace vos? ¿Puedo llegar a ir? ¿Qué? Sí, sí. Y vamos a estar entregando para los chicos que tienen cola y demás, algunos CDs de Teen Angels forever. Ah, bueno. Y quiero decir que si vienen los Teen Angels acá a Córdoba, quiero decir. Voy, obviamente va mi cobertura como Gaviot, y mucho mejor que Gaviot también. Hay rivalidad. No, todo bien con Gaviot. Simplemente lo voy a hacer una cobertura a mi estilo, nada más. Claro, bien. Con toda la gente cordobesa ahí alrededor, vamos a hacer muy buena cobertura si vienen acá. Así que ya sabemos, después cuando tengamos la fecha, lo hacemos. Vamos a ver, no nos adelantemos. Después nos incineran a nosotros, no sabemos. Sí, ya vamos a estar hablando de eso. Después tengo a Agus que nos dice: hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? Y nosotros bien, contentos de hacer el programa nuevamente. ¿Vos cómo andas, Agus? Está, ¿no, eh? Queremos saber cómo andan los chicos, así simplemente. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. ¿Vos tenés algo en Twitter? Tenemos a Dani Agusi desde Rosario, nos está saludando. Obviamente le vamos a llamar un CD si está ahí en la cola. Si viene primero que Ninja se va a Rosario, bueno, si se dan sí, sí. Las cosas, ¿no? Sí, sí. La segunda parte del especial nos dice: con mucha cuatro, Cami Ford quiere salir en vivo a cantar. Ahí está. No tiene micrófono ni auriculares, no vamos a llegar muy lejos. Pero bueno. Yo creo que salga. Sí, la idea está. Quieren un especial de Gastón acá en la televisión. 11, Live Love Dance, escuchando la radio de Angels. Besos. Gracias. Son unos hermosos. Ahora sí, vamos a esperar mientras llega nuestro conductor estrella. ¿En dónde andará Gaby usted? Está por la calle. Encima que los colectivos de acá no andan muy bien. Andan bien, así que nosotros las esperamos y nos va a contar todo lo que pasó. Hace un tiempo que nadie fue a hacer entrevistas. Los chicos en exclusiva, gracias a ellos, pudimos conocer este primer corte de su nuevo CD, su nuevo material que ya está por salir a la venta. Sí. Nos tocaban esta canción acústica y ahora está sonando en todas las bandas. Así que primero la escucharon. Sí, así es como. Acá era exclusivo, digamos. Acá escuchas todo exclusivo y lo escuchas primero acá en Revolución Team. Es así. Y después van a las demás bandas. Así que bueno, sí. Este tema está sonando. Vamos a escucharlo. Es nuevo corte de Puentes. Está muy bueno. Sí. Me gusta. Lo verdad, está lindo, sí, sí. Y si les gusta, lo pueden llegar a aprender. Obviamente. Claro. Se llama Se va cayendo el sol. Nos ponemos a bailar. Vamos, dale, bailemos nomás. Me he dado cuenta que no tengo que buscarte. Que buscando nunca encuentro y aparece en otra parte. Maldita desventaja que encuentro tarde hoy. Eso que buscaba en ti. Me he dado cuenta que no soy un pobrecito. Que si eres lo que quiero no eres lo que necesito. Maldigo alejarme si todo lo que quiero es que hoy estés aquí. Le pregunté a mi Dios por qué ha llovido tanto. Como escapo de mi encierro y tu destierro de mi llanto. Sé que tú haces lo posible, lo imposible. Es lo que me toca a mí. Oh, y se va cayendo el sol. Se me escapa el corazón. Si te marchas otra vez y no te oí. No estoy solo si tal vez me tengo a mí. Y se va cayendo el sol. Se me escapa el corazón. Y no te perdí si sé a dónde estás. Solo no voy a buscarte nunca más. Que esperarte, si espero desespera la esperanza de encontrarte. Maldita desventaja que juega a tu favor con el tiempo que te di. Le pregunté a mi Dios por qué ha llovido tanto. Como escapo de mi encierro y tu destierro de mi llanto. Sé que tú haces lo posible, lo imposible. Es lo que me toca a mí. Cayendo el sol, se me escapa el corazón. Si te marchas otra vez y no te oí. No estoy solo si tal vez me tengo a

Bueno, después de tanto movimiento, vamos a bajar un poco. Vamos a presentar un tema nuevo, del disco nuevo, que habla de darse una segunda oportunidad a uno mismo, de volver a amar, desde bien, bien adentro. Por eso, para todos ustedes, mi corazón. Me he quedado solo esperando una respuesta del viento, y he pasado noches cantando para un corazón que no tengo. Si me quedas a recordar, no podrás mirar a tu alrededor. Solo deja tu alma volar hacia donde estoy, hacia donde estoy. Mi corazón ha perdido el amor y no sabe explicar todo lo que yo siento. Abre tus ojos para mirar, aquí estoy, aquí estoy. Mi corazón ha perdido el amor y le quiero contar que hay otro sentimiento. Es algo que no puede esperar, es solo un nuevo amor. He pasado días mirando fotos que ya ni recuerdo. Si tus ojos me están hablando, hoy quiero llevarte en mis sueños. Sé que pronto vas a olvidar que en tu vida crecerá lo mejor. Solo deja tu alma volar hacia donde estoy, hacia donde estoy. Mi corazón en vivo en el Gran Rex 2011, más versiones. Qué lindo tema. Acá qué lindo tema. Obvio. Bueno, y llegó ella, una princesa vestida como cielo, está, viene con el vestido de lluvia, un poco de barro y todo. Gracias. Recién llegadita. Bienvenida, Gaviota. ¿Cómo estás? Vamos, Gaviota, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, revolucionarios. Estamos súper. ¿Cómo andan? Nunca ya los saludé, pero bueno, será bien que lo diga delante de los demás. Claro, sí, sí. Hay que ser educada. Así va a parecer que nos llevamos bien también. Claro, claro. Hace un rato, mira, no te quiero decir, esto es mucho medio barato. A ver, Lucas te tiró un palo, mira, después te voy a decir. No. ¿Qué es lo que dice? Igual es un palito, loco. Es un guacho. No, no. Ya lo voy a ahogar. No, este capaz de matarme, chico. No, es terrible, pero en un rato. Igual salió el aire, todos lo escucharon lo que dije de Gaviota. Salió el aire. Ahora te está a defender. Sí. Bueno, Gaviota, la verdad es que el viernes un programa tuvimos acá y bueno, ustedes desde allá, desde las puertas del Rex, desde el Rex mismo, desde el corazón, un programa impresionante, fue una jornada impresionante, la última función. De todo vivimos, de todo, ¿eh? Yo en lo personal, como comenté ese día, me sentía bastante tranquila estando ahí, sabiendo que era el final y demás. No sé, lo viví bastante tranquilo, pero sí me pasó que, bueno, durante el show, por supuesto, me fui emocionando en distintos momentos. Ahora ya les voy a contar algo que me pasó, que fue rarísimo para mí, pero no entendí qué me estaba pasando, por qué en ese momento, y que era la mitad del show, y la canción no daba para ponerse a llorar, y yo lloraba. Claro. Pero bueno. Es que te lleva un poquito. Gaviota lloraba en todo momento. No, no, la verdad, chicos, no lloré todo el tiempo. Estaba bastante tranquila, lo sentía y me sentía tranquila. Pero cuando estaban haciendo el acorio de un paso y los veía a los cinco desplegarse en esa ronda que hacen mirando hacia atrás, y después vuelven de a poquito, y que Gastón sale en el medio bailando y cantando, y corre un lado, corre al otro, y empiezan a hacer los pasos. Me empezaron a caer las lágrimas, y no es que estaba triste, pero creo que un poco de nostalgia. Te hago una pregunta. Porque es como que te llega. Sí. Ver esa coreografía de hace, estamos hablando de 2008, de hace 4 años atrás. Claro, sí. Recordar la historia, a mí me pasa por ahí eso, ¿no? Recuerdo la historia del 2008, que fue lindísimo, fue muy fuerte, hubieron muchas cosas nuevas, hubieron muchísimas enseñanzas, el producto, o sea, en sí, la tira, Casi Ángel, modificó muchísimo con respecto al primer año. Y fue una explosión, ¿no? Yo creo que particularmente mucha gente empezó a seguirlos a partir de la segunda temporada por todo lo novedoso que había. Y es como que me llevé a ese momento. Me llevé para atrás sin darme cuenta al ver y escuchar la canción, y creo que eso hizo que me cayeran lágrimas. ¿Tuviste flashes ¿Tuviste flashes, digo, de Teen Angels con Euge? Oh, qué linda pregunta. ¿No se terminó en algún momento? No. Esperaba algo, una revelación. No. Yo creo que sabes que en realidad sí, mira, me pasó algo, pero me pasó en un momento, y no tuvo que ver durante los cuadros musicales, de recordar el cuadro de Reina Gitana, porque justamente el día anterior el director, Mariano de María, me había hecho recordar ese cuadro, que él me comentaba que uno de sus favoritos, lo que lograban hacer sobre el escenario con ese pañuelo gigante rojo, si se acuerdan ustedes. Sí. Él le encantaba ese efecto que se lograba en el cuadro musical en el teatro, ¿no? Con ese tema, entre otras cosas que me comentó. Y entonces, ahí, en un momento lo recordé, ese cuadro, pero fíjate que la recordé a la China sola. No, ¿sí? No como banda con Euge. Claro, sí. Claro, a la gitana. Exacto. A la gitana haciendo su tema. Es eso lo que. La reina gitana, digamos. Claro, ese cuadro. En el caso de por ahí me pasó que yo ya sabía que no iba a ir la China, entonces no esperaba, no estaba ansiosa de ver si iba a aparecer. Se había hablado mucho más que eso. Sí, eso. Sí, pero ya sabemos que siempre se habla mucho, que se comenta mucho, que es mucho rumor que hace correr y crecer. Es más, por eso cuando yo sé algo, lo digo concretamente. Cuando no lo sé, entonces respondo que no sé. Exacto. Y ese día había dicho, no, la China no va a venir, y tampoco. Ese día fue algo muy loco, estábamos en vivo, vos me tiraste esa información, esa data. La China no está, y leíamos de gente que supuestamente estaba ahí adentro, diciendo, está la China acá. Que estaba. Era terrible. Así. Deben haber visto varias rubias, supongo. Seguro, seguro. Quiero pensar que la confundieron y no quisieron tirar una mentira, ¿no? Claro, vamos a tratar de pensar. No. Quisieron sacar, digamos, quisieron sacar mentira de verdad, para mí. Una confusión. No sé. Es una confusión, vamos, digamos. Mejor. Mira, justamente Mariano, una de las cosas que me comentaba que le pasa, que se lo reclaman mucho por Twitter, ustedes creo que ya saben que hay escenas del video loco que en el rec son inéditas porque no las vimos en el video, o algunas en realidad están limpias, no tienen las llamaradas de fuego, entonces se ven más nítidas. Se puede apreciar bien, sí. En otro momento por ahí no se podían ver bien, ¿no es cierto? Y dice, todos me vuelven loco con que el beso de la litera, el beso de la litera, y yo le digo, no hay beso ni el Ali ni el Peter durante el video, no hay. Y ellos me dicen, no, porque yo no vi, porque fíjate, porque... Digo, bueno, está bien, chicos, yo filmé, yo edité, yo monté, yo armé el video, y yo nunca me di cuenta que los chicos se dieron un beso. Claro, sí. Ya tenés que terminar diciendo, está bien, o sea, el mundo entero está diciendo algo que no está pasando, pero lo quieren creer. Claro, y bueno, ahí está. Una pequeña ilusión. ¿Quién no quiere creer? Yo soy de las personas que quiero saber la posta, no me interesa. Por más que sea algo doloroso o no, no me interesa que me la llenen de una fantasía o me digan algo por cosa por otra. Pero están aquellos que quieren sostenerlo, y bueno, hay que dejarlos por ahí. Pero si me preguntás, yo te voy a decir de lo que sé, si lo sé posta, te lo voy a responder. Y si no, te voy a decir que no lo sé. Es como es mantener así. Una ilusión, digamos. Sería algo así. Sí, pero yo entiendo que las ilusiones se tienen que mantener de otra forma. Claro, que, sí, ahí estamos hablando de sueños, en todo caso. Pero no sobre cuestiones concretas en que querés sí o sí hacerle entender a otro que está lloviendo cuando hay un sol radiante, por decirte algo, ¿no? Sí. Es así. Es eso. Y no sé si me quedas a hacer otra pregunta, porque fue buena la pregunta que hiciste de si la vi a Eugenia en algún momento. Fue muy linda, sí. La verdad que no, yo con Euge la mejor y me encantó su momento Jazmín y la amistad que tuvieron con Mar y toda la historia que fue de los Pin, Tacho y Jazmín también. Pero a mí me pasó que con Rochi la recibí del minuto cero. Para mí, yo a Rochi la veía ya desde la segunda temporada de una Team y esperaba que en algún momento ella fuera Team Angel. Esto nunca lo sé, es la primera vez que lo digo, chico, una primicia. Exclusivo, digamos, acá exclusivo lo estoy diciendo. Y justamente fue una de las cosas que le comenté a Mariano. Le digo, a mí me llamó siempre la atención que fueron 5 y no 6. Y siempre esperé a la sexta, que imaginaba que iba a ser la chica, que iba a ser la pareja de Rama, ¿no? Porque hablemos de la ficción. Claro, sí. Y me dice, no, siempre se pensó en 5. Y, pero, ¿por qué 5? Y me miró. Y, bueno, no me pueden ver usted la cara que estoy haciendo porque estoy marcando la cara de Mariano, pero me dice... Es que debe ser la cara, como decimos. Porque no, cinco, una cara porque en 4. Claro, dice... Es lo mismo. Entonces, bueno, por ahí, si lo quiero asociar a algo, serán las 5 puntas de una estrella. Listo, con eso sola. Igualmente hay que pensar, pero... en el 2007 se armó lo que era Team Angels y Rochi comienza en el 2008 en la tira. Claro. Tal vez y en la segunda temporada, digamos, en la segunda cuando temporada. Cuando ella empieza a hablar de los chicos en el baño y un lado al otro, que ella le gustaba cantar, que ella quería, ¿se acuerdan que hubo una parte de la historia de Valeria que ella quería cantar y le contaba a los Team que ella le gustaría, que pero nadie la escuchaba, ninguno de los chicos, ni siquiera Rama la escuchó. No, entonces sí. Fue y salió. Claro, para Man. Claro, exactamente. Ahí no, fue. Digo, lo que planteaba era esto de que tanto lo que eran la parte de los productores y autores de la historia, a lo mejor les pareció fuerte incorporar después de un año a otra persona a la banda. Tal vez, claro, por sí. Decir una cosa. Debe haber sido, digamos, así fuerte para ellos, digamos, sacar una persona que había estado durante 4 años y meter durante otro 2 años. En realidad, tenemos que expresar muy bien en esto en lo que decimos, Luca, porque no es que se la sacó a la China, jamás claro, fue no, así. Sí. O sea, Eugenia decidió, eso también fue parte de la charla, tuvimos una hora hablando con Mariano, así que imagínense todo lo que hablamos. Eugenia en un momento decidió que quería bajarse de la banda y nadie le preguntó, o sea, nadie le trató de convencer ni nada, simplemente se la escuchó. Claro, sí, sí. Le dijeron, pero vos te querés ir, está bien, te lo respetamos, pero porque hay alguna cuestión en especial, hay algo personal. Dice, en realidad es personal, es una cuestión que para mí se cumplió el momento, se cumplió el tiempo, y yo quiero otras cosas. Y nuevos proyectos, me digamos. Siento todavía, no me siento para seguir adelante con la banda, o sea, con los Team no me siento para seguir. Y se la respetó, y que quede clarísimo, y esto me lo comentaba Mariano, es... que quede más que sabido por todos que la relación con ella es bárbara. Se ven casi la mayor parte del tiempo. 2 por 3 hay comidas, hay reuniones, hay cuestiones en que se juntan. No se dan público por una cuestión de que después todo lo que se genera, que no siempre es bueno, y lo sabemos. Fanatismo es un extremo y los extremos nunca son buenos. Y hay veces que lamentablemente no trae buenas cosas. Entonces por eso hay cosas que no se pueden contar ni decir, pero ellos son de reunirse de tanto en tanto y la mejora. Se sienten todos un bloque, son todos amigos, ¿sí? Eso está también muy bueno que se sepa de que es así. Perfecto. Sí, esto ya lo habíamos igualmente aclarado, por ahí vuelve ahora justamente el tema con esto de Teen Angels y toda la emoción de ver a los 6 chicos juntos arriba del escenario. Hubiese estado más que interesante de ver y de cerrar el círculo también con la China en la claro, sí, sí. Pero es simplemente sí, la invitación existió, la invitación existió de que si ella quería venir antes de la despedida y demás, pero bueno, una cosa a la otra, ella terminó no acudiendo por cuestiones de ella, ¿no? Claro, sí. Perfecto. Tengo entendido que viajó en Osaka. Exacto. Además, vos con lo que estás planteando de la buena relación de los chicos, digo, esto no tendría que ser un impedimento. Debe haber habido algo más en el momento. Algún impedimento por el cual no haya podido estar en la China, no por una mala relación. No, justamente es algo que ya, totalmente ajeno a Teenager. O sea, si lo querés decir, lo querés poner un nombre, son fechas. Exactamente. Hay fechas en que las personas están diciendo otras cosas y aunque tengan el deseo de estar, no se puede. Es así, es tan simple como eso. Cada uno tiene una vida y además es tan simple como eso, sí, tal cual. La palabra es simple, lo que pasa es que muchas veces los chicos, refiriéndome a los fans, no lo entienden. Pero cuando llegás a vivir solo, por decirte, una responsabilidad es tener tu casa, vivir solo, tenés que trabajar, tenés que cumplir con ciertas cosas, los deseos de estar siempre, pero si también tenés una familia, tenés sus compromisos y tenés, ponele una pareja, y se te van sumando cosas, no podés estar. El corazón y el alma quisieran, pero tu cuerpo no puede, tiene que estar en otro lugar. A nosotros mismos nos pasa muchas veces. Yo llego tarde, ¿por qué? Porque tengo también familia y compromisos que cumplir un domingo. Y quiero estar acá a las 4, pero bueno, llego 4:30, no puedo antes. Y así pasa otros domingos que no puedo llegar. Pero por lo menos eso. Llegas, más vale tarde que nunca, digamos. Claro, pero es una forma que quiero explicarle porque para que la gente del otro lado lo pueda entender y asimilar. Una cuestión que supera decisiones. Sí. Simplemente no poder. Claro. Perfecto. Bueno, ¿y alguna otra cosa que quieras? Sí, yo quiero dejar una pregunta para después de este off que vamos a compartir ahora. Quiero saber. Si no, la pregunta gancho. Es para. Exactamente, para que todos se queden ahí prendidos. Porque bueno, claro, nos has contado que pudiste hablar con Mariano de María y demás. Y hoy, justamente en la revista Luz. Todo de Cris acaba de publicar la revista o un scan de la revista donde Arnett, ya estoy ilusionado. Exacto, Arnett publicita una posible gira por Rosario y por Córdoba y la gente de estas ciudades y además gente de afuera, del exterior del país, está preguntando si hay gira o no de Teenagers. Te dejo la pregunta, vos después me vas a responder qué es, si es así, si no, si lo que pensás vos, si tenés data, si no, queremos, te la contás después. Queremos saber, Gabriel, todo, por favor, estoy ilusionado, me vas pensando, contalo. La respuesta, ¿no? Sí. No quiero que la quieras tengo, a nadie. No. Perfecto. Bueno, entonces vamos al off y después que cuente todo, Gabriel. Vamos con un off de Casi Ángeles 2008 y después. Sí, Gabriel. ¿Cuál vamos a escuchar? ¿Querés escuchar El Rulo Vuelve? Qué lindo. Sí, qué genial que es. Está muy bueno. Siempre. Es muy bueno. Sí. Nosotros también siempre volvemos. Sí, nosotros volvemos. Todos los viernes y domingos nosotros siempre volvemos. Vamos entonces con ¿cómo nos queremos? Nos queremos. Si nos contestas todo, Carlita. Somos muy amigos. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Dónde? Hola. Hola. Nike. Bueno, ¿qué tal, Malvina? Hay algo que tengo que decirte, nada, porque las cosas que uno lleva adentro hay que decirlas. Yo aprendí que hay que decirlas, hay que sacar todo y la verdad, gordita, es que yo te veo y me veo, los veo más, ¿no? Con Hope y con Cristóbal. La verdad que este último tiempo Cristóbal para mí fue como un hijito, ¿no? Y yo... Por ahí la verdad es que sé desde lo más profundo de mi corazón que te amo. Yo te juro que sé que estoy lista para formar una familia con vos. Lo siento. Y perdóname que te lo diga así, tan de repente, tan como una loca, ¿no? Pero es lo que siento y te lo tengo que decir. Tengo que sacar todo esto porque si no me muero. Si no te lo digo, me muero.

la noche parece un desierto, pero llegas tú como un tormento y te declaras dueña de mis sueños siempre. Y el tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. Te solo sé que te voy a ver, regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar. Porque con el corazón vemos lo que es. un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. Que el sol saldrá, solo acércate hasta tu ventana y verás que el sol saldrá. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día. Lo que tanto ayer querías está por llegar. Que convencerse y no mirar hacia atrás. La ilusión está delante de tus ojos y viene por ti. Por más yo voy y busquemos esperanzas nuevas, que es mejor si somos dos. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día. Lo que tanto ayer querías está por llegar. Así me siento, es el momento, tiempo de despegar. Por mi libertad voy por más y más. Amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Voy por más y más. La vida nos espera y la podemos alcanzar. Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. Que el sol saldrá, solo acércate a tu ventana y verás que el sol saldrá. No te pierdas la alegría, te trae un nuevo día. Lo que tanto ayer querías está por llegar. Y así me siento, es el momento, tiempo de despegar. Voy por mi libertad, voy por más y más. Amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Voy por más y más. La vida nos espera y la podemos alcanzar. Voy por más y más. Amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Voy por más y más. La vida nos espera. 5 y cuarto de la tarde y sigue Revolución Tina acá, más fuerte que nunca. Estamos como locos, te digo, la verdad, muy lindos temas hemos pasado en muy este lindo, bloque. Muy temas todos de Teenagers, sí, sí, para los que nos pedían, ¿eh? Bueno, ya leemos los mensajitos que quedaron ahí, pasa que esto es más importante, todo esto es más importante. Antes de... O sea, no queremos decir que los chicos no sean importantes, todos son importantes para nosotros, todos los que no... Por todos supuesto, los oyentes, digamos. Los chicos quieren escuchar lo que va a contestar ahora nuestra compañera. Antes de irnos a este bloquecito, dejamos la pregunta. ¿Hay, habrá o no habrá gira? Porque en la revista Luz del día de hoy apareció una publicidad de internet donde ya se confirmaba, se daba por hecho las giras que iban a estar haciendo los chicos en Córdoba y en Rosario, y ya desde ahí se empezó a armar una cosa de rumores que los tíos iban a estar en el exterior, que iban a hacer gira por todo el país. Un revuelo, digamos, algo por todo lado. Sí, y sí. Bueno, queríamos aclarar este tema. Gaviota, te habíamos hecho esta pregunta antes de irnos al bloque. ¿Usted qué es lo que piensa acerca del tema? Claro. Lo que pienso, y esto un poquito apoyado de la información que recibí de gente que está en la producción, la dirección y en prensa de los Teenagers, es que está muy, muy difícil, complicado. En primera instancia no hay una propuesta de una autora seria que cumpla con las pautas que requiere para mover a 50 personas a hacer una gira, ¿no? Yo digo 50 personas, un número por ahí un poco exagerado, claro, pero sabemos que los teams no van solos, va toda una técnica detrás, claro, sí, y sí, gente de seguridad, porque la seguridad es la que acompaña a los chicos en todos lados, los que ellos ya conocen, ¿sí? No se contrata gente de otro lugar para la seguridad, claro, sí, sí. Salvo la productora que lo haga por otras cuestiones, pero no. Básicamente a los teams y al escenario tiene su propio grupo de seguridad, entonces son muchas personas para trasladar. Eso tiene que ver con respecto a lo que es una propuesta seria de una productora en forma seria y prolija, ¿sí? Cumplir con ciertas pautas. Y por el otro lado, si lo, yo lo, en esto los invito a todos a razonarlo, Así como se, que me lo comentaron, me lo plantearon a mí, yo lo fui razonando, entonces de la misma forma se los voy a decir a ustedes. Lali está en Brujas de Salem de miércoles a domingo. Los lunes y martes tendría libre. Por ahora, ella por día va a viajar al sur a grabar un unitario, pero va y vuelve. Por el otro lado tenemos a Nico y a Rochi, que están en Una Historia en Dulce Amor, que la gente de libros de Estebanés, de la productora Estebanés, les está sumando más historia, más escena, más protagonismo a esta tercera parejita, que hasta ahora se notó bastante más rezagada que las dos principales. Entonces, si a ellos se les está abriendo esa posibilidad de tener más protagonismo, tienen que estar en Buenos Aires para grabar. No se pueden ir un lunes y un martes, un lunes y todo un martes de acá, ¿sí? Yo porque acomodándonos a los dos días libres que tiene el Teatro Lali, por eso digo lunes y martes. Y por el otro, muy prontamente se está yendo Gastón a Nueva York y se va por un año, ¿sí? Las ganas de Gastón, además de estudiar, es de poder concretar algún trabajo allá, que puede ser que se dé, no es nada seguro, pero como sea, una persona en Nueva York, dos lunes y martes grabando, y de martes a domingo otra persona en el teatro, que estamos hablando de los cinco team, ya se nos complicó todo. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, si lo razonamos, si lo entendemos como lo está explicando producción, podemos entender que está muy difícil, muy difícil. Ellos no se animan a decir que no rotundamente, porque ojalá se pueda concretar más adelante, pero no es algo que vaya a poder suceder ahora, y es muy probable que por el resto del año no se pueda, ¿sí? Veremos qué pasa un poco más adelante. Como ejemplo me daba Mariano de María, que yo estaba tratando de recordar exacto el año, pero creo que Luke, vos me dijiste, ¿no? El año que viajó R-Way, sí, hace un año y medio que no estaba el aire, sí. 2006, fue a España, no estaban en el aire y fueron sin Luciana, porque Luciana también había decidido en ese momento seguir su carrera y no seguir con la banda. Bueno, se pudo hacer en ese momento, y ese es un claro ejemplo de por qué no se hizo un no rotundo, porque tal vez quien te dice se pueda más adelante. No es ahora, está muy difícil y hay que tener paciencia y ver. Si no, por suerte, sea Dios, tenemos, bueno, a los chicos en la televisión, en el teatro, en películas, en unitario, y ojalá le vaya muy bien a Gastón en Nueva York, y lo podamos ver, a triunfar allá y en nuestro país también. Y bueno, y además Lali y Peter, Peter todavía está grabando cosas para la dueña, porque van, como han ido, agregaron capítulos, van modificando y van haciendo cositas. Entonces, cuando ya supuestamente el elenco completo había terminado de grabar, Peter está volviendo a hacer participaciones en algunas escenas y cuestiones. Así que él también necesita estar acá en Buenos Aires. Muy bien, bueno, lo importante, sí, de recalcar en todo esto es que si bien este análisis que se hace desde acá, desde Revolución Teen y demás, es de parte de nosotros, también claro, hay, sí, data importante de lo que es producción y prensa. Sí, esto claro, era lo que vos planteabas. Claro, sí, no o sea, es una cuestión. Hay información. Por supuesto que de Revolución Teen quisiéramos decirlo. Lo claro, que sí, obvio. De Chris, lo quisiéramos decir, sí, chicos, se viene la super gira nacional, o bueno, por lo menos Rosario Córdoba lo va a tener. Bueno, claro, ojalá esa gana, digamos, de decirlo. España, pero está muy difícil. O sea, está difícil para ir a una ciudad acá del interior, imagínate, para salir afuera. Claro. Ya que está difícil para ir por Nueva York, como vos decías, Gaviota, recién, para ir andar, digamos, por acá, por el interior del país, imagínate, en otro lado, en otro país, claro, tenés razón, Gaviota, ¿verdad que sí? Es así. Sí, sí, entiendo. O sea, esto a la medida que los chicos vayan pudiendo trabajar muy bien, ¿cómo se dice? En la televisión, en el caso de Nico, de Rochi, de Peter, Lali, sabemos que por lo menos en principio se cree que Brujas de Salem va a estar hasta diciembre, mínimo noviembre. Y bueno, Gastón, yo no sé, él con sus estudios, si puede interrumpirlo en diciembre y venirse un mes y volver, no sabemos. Y hay que entender que los chicos quieren crecer con su carrera, con su trabajo como sí, actores. Sí. Y bueno, yo estoy más que feliz por lo que nos dieron durante 6 años. Sí. Y la verdad que en un principio lo dije, me sentí tranquila y también siento que es un momento para ellos para decir adiós. Claro, sí, sí. Aunque nos cueste, lo siento que es el momento, sí. Claro, sí. Y además yo tengo una pregunta para ir ya más o menos cerrando con este tema. No sé si querés acotar algo vos o vos, Luke, si quieren agregar algo. Yo, algo que nos están diciendo los chicos, que está bueno recalcar, lo que salió hace unos días, nos olvidamos de plantearlo, es que Lali se bajó de lo que es Vientos del Sur, Viento Sur. No lo va a estar protagonizando, iba a ser un capítulo con Nico Vázquez, justamente, que también se bajó esta semana. Así que ninguno de los dos estaría en esta producción, una lástima. Realmente, obviamente, sí. Azteca Films, con la dirección de Daniel Stiriano, así que una lástima este proyecto que ya no. Mira, justo estoy leyendo acá a Marian, que me estaba comentando esto por el Twitter. No sabía, porque cuando estos días que estuve en Buenos Aires no tuve acceso al Twitter, salvo un ratito a la noche que escribía otras cosas y me iba, pero no leía. Así que no estaba al tanto. Claro, sí. Igualmente el proyecto sí. Se va a llevar a cabo, pero sin Lali. Sí, el unitario está Nico. Porque de hecho hay varios capítulos ya grabados. Exacto. Bueno, sí, claro. ¿Y Nico, se sabe por qué no está Nico? ¿O Lali puede entrar? Sí, uno de los productores, bueno, dijo que Lali se iba a bajar. No vi ningún tuit de Lali, la verdad es que no estuve atento, pero de Nico sí, él lo confirmó que no iba a estar, no dijo ningún tipo de razón. A lo mejor hay problemas en la producción, tal vez. Claro, sí, vaya a saber uno. Cuestiones de tiempo, como decíamos antes, también los chicos pueden ir, no pueden llegarse a hacer las grabaciones. El problema es que tienen que viajar hasta Trelew, hay aeropuerto. Y desde Trelew hay que grabar en la zona afueras de Madryn y lo que es Gaima. Y la verdad que viajar nada más, por más que te vayas en avión, te lleva un día entero. Claro, sí. Volver. Sí. Entonces puede ser que para Lali se le sea complicado porque además grabar no lo haces en una jornada sola. Claro. Y tenés que mover todo un equipo también de grabación y de producción, maquillaje, vestuarios y demás, porque además es de época este unitario. Así que puedo entender que Lali no puede estar, pero no sé si Nico ya tiene otra cosa para hacer y por eso no pueda. Por eso pregunté por Nico, no por Lali. Lo de Lali ya me doy más por entendida porque no debe poder, pero no entiendo lo de Nico. Claro. No, sí, la verdad es que no, y bueno, sabemos que está haciendo radio Nico, está muy metido, pero no sabemos si tiene algún contratiempo para ir a hacer las canciones. Sí, no sabía lo de la radio, me estoy enterando ahora. En este momento se acaba de enterar el Gabio. Es competencia, por eso no lo nombramos. No, sí, sí, claro. Por favor, no competí con Nico. No. No, lo que quería preguntar yo, que acá me están preguntando en el chat de la radio, digamos, es si este año se va a hacer, digamos, el tercer libro de Casi Ángeles, la novela. No, por ahora no hay ninguna novedad. Claro, no, acá están preguntando, simplemente yo me dedico a decir lo que preguntan varios chicos, ya he leído que dice lo mismo. Si este año se hace el tercer libro. Bueno, Leo, ¿verdad? Justamente creo que está metido en la nueva telenovela de Polka, ¿no? Sí, la de Sos mi hombre. Sos mi hombre, así que sí. Está complicado también para este sí, y Luciano Castro a la cabeza del elenco. Celeste sí, también. El encaso importante, porque se suma Joaquín Furriel y ya está Jimena Cardi, ¿no? Un lindo elenco. El varón, sí. Un elenco. Sí. Muy bueno, sí. Así que bueno, pero bueno, está complicado para hacer terminar lo que es esto. Todo lo que es el libro, la tercera parte. Claro, sí. Igualmente, sí, eso. Va a haber una tercera parte. Sí. Tiene que haber para mí. Y el año pasado, en la presentación del Hombre de las Mil Caras, lo que me dijo Leo era que la idea era hacer un tercer libro para donde resumiera algo de la tercera temporada por los viajes en el tiempo, claro, sí. Que iba a rematar con la cuarta temporada, todo en el mismo libro. ¿Sí? Claro, sí. O sea, no iban a hacer cuatro, la idea era hacer tres. Claro, sí. Bueno, es todo cuestión de tiempo y paciencia y claro, está esto de que no cada uno está con distintas productoras, distintos productos trabajando, así que también se complica. Sí. Pero por ahí es cuestión de tiempo, a lo mejor se más adelante, novedades. Totalmente. Quizá dentro de unos meses tengamos novedades, no sabe cómo es esto. Claro, es así. Bueno, nosotros ya estamos entrando últimos minutos, pero antes queremos, porque acá los chicos están como locos, enardecidos, preguntándose. Tenemos las últimas palabras de Teen Angels en la última función del Gran Rex, donde quiero que después de estas palabras, Gaviota me cuente cuáles fueron sus sensaciones en el momento que escuchó y vio a Nico Ávila, que fue un capítulo para... Queremos saber los sentimientos de Gaviota. Claro, no, pero cómo se vivió el clima ahí en el Rex cuando pasó, sucedió lo que sucedió con Nico. Totalmente. Hay un par de cosas. Intentar. Y la así, Sanita, desde... Sí. Yo. Y la Sanita de Pit quiere que cuentes lo del abrazo de Bauti con Carlos en el Rex. Que ya lo contaste el viernes, pero no se escuchó bien, así que lo repetís en un minutito. ¿Sí? Bueno. Perfecto. Entonces. ¿Sí? Lo repetís, Javier. Totalmente. Lo repetís, sí o sí. Si no, la Sanita de Pit viene y te golpea. Vamos, Nico. Incinera, te incinera. Siempre generando la violencia. Genera, sí, sí. Ya pasó nuestra etapa de mandalayos. Claro, ya está, ya terminó, casi ya que terminó Teen Angels, ahora esto es todo violencia. Exactamente. Bueno, no, tampoco. No tanto. Vamos a escuchar entonces palabras de los chicos en el final del Rex 2012, la despedida. ¿Qué era lo que decían? ¿Cómo se vivía todo ese clima? La verdad, llanto por parte de los cinco. Y Gaviota nos está contando cómo emoción. Se vivía, claro, cómo se vivía de aquel lado en el Rex el día viernes. Y después ya nos despedimos. ¿Quieren que nos despidamos? Así. Nos vamos todos. Claro, no vamos. Bueno, vamos a vivir entonces este final del Gran Rex. Vamos. Más que gracias, no sé qué decir. La verdad que fue un viaje increíble que estamos viviendo hace 6 años, o un poco más quizás. El amor que nos dan, la pasión con la que nos siguen, la pasión que le pone todo el equipo de trabajo para hacer esto, todos, no puedo decirle gracias a cada uno porque no terminamos más, pero fue todo lo hicimos, ustedes, nosotros, y fue un placer enorme y estoy más que feliz y totalmente agradecido a todos ustedes. Muchas gracias. Primero hay que decir una cosa. Todo pasa. Es real, todo pasa en la vida. Pero este momento, este recuerdo, queda siempre grabado a fuego. Lo llevo siempre conmigo. Y hoy el Rex está pintado de amor. Sepanlo. Eso es. Gracias. Yo principalmente les quiero agradecer a ustedes porque son lo más. No se puede decir mucho más que eso. Hay muchísima gente que trabaja con nosotros, que los queremos desde el primer día que los conocimos, y es un alivio estar acá con ustedes, es un éxito, es todo. Ustedes, chicos, son muy importantes en mi vida. Les quiero recordar que los quiero mucho y que no me los voy a olvidar nunca. Y quiero agradecer a mi familia y a mis amigos por bancarme siempre y por estar en las buenas y las malas. Eso es que no me lo voy a olvidar nunca en mi vida, así que muchísimas gracias. Ustedes son nuestros clientes. Gracias. Pasa que ustedes, sin darse cuenta y disfrutando de lo que hace gente extremadamente talentosa, hicieron que yo cumpla mi sueño, que todos nosotros cumplamos nuestro sueño, nosotros y todos los compañeros que hicieron Casi Ángeles, toda la gente que participó de este proyecto maravilloso. A mí no me queda más que decir gracias. Yo bailaba frente a un espejo y hoy estoy bailando frente a ustedes y es único. Gracias. Gracias a mi familia que siempre me apoyaron, me bancaron, me llevaron, me trajeron, me ayudaron y siguen haciéndolo aún hoy. A todos mis seres queridos. Son increíbles. Es una locura lo que viví todo este tiempo. Crecí con ustedes y ustedes con nosotros. Es una locura. Agradecer a todos mis compañeros, todos, y a ustedes, infinitamente enamorada de ustedes. Gracias. Seguramente ustedes lo saben. A mí me dijeron que yo no podía cantar. Que yo no podía cantar. Pasaron 6 años y todo esto. Y acá estoy. Con amigos, con familia, con todos ustedes acá cantando. Mariana de María, a la gente de sonido, a Sergio, a Germán, a Pablito, a la gente de iluminación, a Di Paola, a la gente de vestuario, a Romy, a Vero, a la gente de maquillaje, a Inés, a Marcelo, a la gente de producción, a Maca, a Nadia, a Lucas, tenemos a todos, a Chiqui, a Fede, a Prensa, Pablo, a Pablo Maceri, a Will. Mariana. A Mariana Mosajita, que nos conocía todo el tiempo. Dijimos a todos, nos vamos a todos. Gracias. Muchas gracias. Vamos al rescate de la tierra. Dejamos nuestra casa por la vida, buscando una historia sin mentiras. Queremos resistirnos al destrozo de ser nosotros mismos los despojos. Yo sé que es tiempo de sembrar la luz. El sol se oculta para no volver. La tierra está pidiendo paz. La tierra ya no puede más. Ya se cambió. Echemos monedas a la vida. Tiempo. Sabemos todos que ya llegó el día. Bien, últimos minutos de este programa tan lindo día domingo, pero falta todavía lo más importante, la frutillita del postre. Claro, falta sí. Falta de todo todavía. Cuéntame, falta de mucho. Falta mucho, falta mucho. No, no sé qué falta, pero falta, pero falta todo. Mucho, pero falta mucho. Sí. Bueno, sí. Él es un zanajero, no crean nada. Este pibe siempre está diciendo cosas que no son. No, Gaviota, no me hagas quedar así delante de todas las chicas, Gaviota, te lo pido, por favor. Como decimos acá en Argentina, la, yo defiendo a mi gente. Muy bien, está muy bien, defiende a su gente. Ah, te tendría que explicar. Sí. Igual la gente me... Algunos me bancan. Yo creo que me bancan la gente. Sí. Sea como sea. Antes no sé. De seguir con el tema de Teenagers, y que esto va a ser muy importante, quiero que Lita Cele le mande un saludo. Dicen acá, Mariana Junqueira quiere que le mande un saludo en portugués. En portugués. No. Vamos. Sí, como no, no, bueno. No, bueno, está bien. Ahí va. Seguro que vos dijiste que sabías. No, no, sí. Beijus a Mariana. Bueno, me dejan de decir. Perdón, es tu momento, es tu momento. Claro, no me dejan de decir. Perdón, es verdad, lo estamos invadiendo, chicos. Si no, bueno, ahí va. Vamos con Beijus. Beijus. ¡Oh, le! Beijus a Mariana Junqueira do Brasil. Ahí está. Beso grande, Mariana. Espero que me hayas entendido. Hablar estupideces, quiero decir yo. ¿Qué? ¿Qué cosa es eso? Hablar estupideces. Estupideces. No, por favor, basta, no me hagan quedar más. Usted, ¿qué estás haciendo? Me voy a dejar ahí, me voy a quedar. Quédate en el molde, por favor, te lo pido, Gaviota, quédate en el molde. Yo no lo estoy siguiendo en Twitter, pero... Y este es el programa donde quemamos vivo al tercer conductor. No, no, no. Es el tercer no, bueno. Después de este momento grabado, no sé qué estás haciendo en Twitter. Estás correteando a las chicas y les decís que hablas en inglés. No, sí. Es el bilingüe. Sí. Yo sé todo, chicas. Yo sé todo. Yo sé chicas, todo. Yo les voy a dejar una cosa. Lucas, él les habla en cordobés y un poco castellano. Nada más. Ay, solo un poco. ¿Cómo? No, que no hable cordobés, por favor. Y acá se nos puede el programa, chicos. Ay, qué divertido. Muy... Gaviota, es porque está celosa, Gaviota. No sabe. Es más, Gaviota está, no, está celosa. A mí me parece bárbaro que las chicas te quieran. Yo quiero que me quieran los chicos. La verdad. Pero no, para. Decimos fuera del aire, como decimos fuera del aire, Luke. Yo creo que en cualquier momento tengo un club de fans. Las elitas. Bueno, ¿cómo estás? No, digo, es para subir mi ego, ¿viste? Para. Yo quiero proponer lo siguiente, siendo las. ¿Qué hora? 6 menos 20. En cada emisión, comenzando hoy, vas a hacer, hoy, ahora. Sí, me vas a hacer una despedida en distintos idiomas. No. Usted está prueba acá. Usted todavía no está. No me pongan ese trabajo, Luke, te lo pido. Usted acá, no, yo la vengo remando a hacer. Sí, a mí me gusta. Exacto. Te gusta, la otra. Hoy, como lo tenés tan bien sabido, empezás en portugués. En un ratito. Que la próxima semana sea en guaraní. No, no, chicos, no me pongan en este papel, se lo pido, por favor. En instantes te hablo en portugués, Lucas. Pero ahora así lo vamos con la parte seria. Esta fue una parte formal del programa, sí. Ahora vamos con la formal. Vamos con la formal. Sí. Improvisada. Sí, improvisada. Muy lindo lo de Beijus. Que después nos diga Mariana Junqueira qué sintió en ese momento. ¿Qué sintió Mariana Junqueira? Seguramente horror. Pobre. ¿Ah? Sí. Pobre Mariana Junqueira. Ah. Esto es terrible. Bueno, después de este momento recreativo, volvamos a la normalidad, chicos. Seguimos con Teen Angels y la despedida. Bueno, cositas que habían quedado para comentar, Gabio, antes de irnos. El momento de estas palabras finales, Nico, un capítulo aparte, ¿qué te pareció esas palabras de Nico, verlo así como se lo vio? Y ahí se fue. Chale. Bueno, bien, yo en realidad quería hacer un poquito de introducción porque ese fue el final. Ese fue el final, pero previo a ese final hubieron algunos momentitos en que los chicos en la última función noté muy enteros, queriendo poder terminar enteros, ¿sí? El show, la despedida. Y haciendo, se nos notaba que estaban tratando de estar tranquilos y ser fuertes. Pero bueno, en un momentito, cuando terminó Gastón de cantar Abre tus ojos y El espejo, que en El espejo también les cuento, que lloré. Ese es un tema que me puede mucho. En ese sí lloré porque me conmueve. El que me sorprendió fue en el paso, porque no entendía por qué estaba llorando en un paso, pero sí en el espejo. Claro. Al terminar, él estaba tranquilo, ¿eh? Y entró Lali, así, despacito, como que no tiene la cosa, contar de que bueno, que esta canción, que ahora les dice, cuando yo tenía hace 20, dijo, cuando yo tenía 15 años y que hoy lo voy a cantar por última vez, me va a acompañar a Gastón, y lo mira Gastón, Gastón estaba llorando, pobrecito. Te emocionaste vos ahí, Gaviota. Claro. No, yo lloré durante la, mientras que él cantó El Espejo. Claro. Pero Gastón había terminado bastante bien y ya estaba llorando cuando entró Lali y empezó a presentar su tema. Él ahí fue donde aflojó y empezó a llorar. Y lo mira Lali y dice, ay, no aguantás. Le dice, sí, no, ¿dónde aguantaste? No, pero ya estoy bien, ya estoy bien. Te disculpa, sí, Gastón, no, sí, ahora arrancamos. Claro. Yo no sé si esto pasó en todas las funciones. En las primeras dos que yo estuve, Gastón le hizo coros a Lali en Escaparé. Pero detrás de una pantalla LED donde se ven imágenes de ella, el perfil de ella bailando y saltando y danzando como estamos acostumbrados siempre a verla, ¿sí? En la anteúltima función y en la última, o sea, el jueves y este viernes, Gastón se quedó a la par de ella a cantar frente al público, al borde del escenario. Y cuando ya arranca después de la primera estrofa, primer estribillo, ahí sí se retira y se va hacia atrás, donde está Laurita, la chica de la guitarra, de la banda, y sigue haciendo los coros desde ahí atrás. Se escucha perfectamente la voz de Gastón en vivo, ¿sí? Que no es que es algo que hacen como que aparentan que está ahí y no está. En realidad él participa en la canción con Lali. Y cuando terminó Lali, porque empezó y medio como que se había empezado a poner un poquito triste a presentar su canción, y dijo, bueno, no, me voy a calmar porque tengo que bailar, quiero salir fuerte. Así que terminó de hacer su canción, quedó mirando hacia arriba con los brazos extendidos, como si quisiera abrazar el cielo, un minutito así hacia arriba, y después cuando vuelve a mirar hacia el frente quiso decir gracias y le salió gracias llorando, sí, ya quebrada. Esos fueron los dos primeros momentos que hubieron así de emoción fuerte de parte de los chicos y de quiebre. Y después otro detalle, bueno, en el la canción de Que Llegue Tu Voz, los chicos también ahí lo sintieron muy muy, que era un momento en que les iba a bajar mucho la adrenalina. Es que esta canción es un poco la previa del final, ¿sí? Y ahí en ese momento se lo pudo ver a Peter, al señor Marzani, que una de las preguntas que me habías hecho en Blue, se lo notó a él, que estaba bastante emocionado y que evitaba mirar al público, entonces se iba para atrás y hacía como que charlaba así con los músicos, y pero dando la espalda al público, y volvía y miraba para abajo, pero se notaba bastante emocionado. Con respecto a Rochi, en ese momento dijo algo que yo lo noté por acá y me encantaría encontrarlo, y ahora no lo voy a encontrar. Pero bueno, previa a esa canción, todo el resto empezó a cantar el himno que nos implementaron en el 2008, Vamos, vamos, Angelito, vamos a ganar, yo te sigo a todas partes, lo recordarán, me imagino. Bueno, todo el resto cantó a los Team esa canción. Y Gastón, estaba muy emocionado, se lo notaba. Ahí Rochi lo único que pudo atinar a decir es nada que agregar, nada que decir. Como diciendo, no hablemos porque nos quebramos, y Peter se agarraba la cabeza y se trataba de tapar con el codo la cara, porque evidentemente estaba ya a punto del llanto, si es que nos cayeron un par de lágrimas, que por eso se fue hacia atrás. Bien. Y esos fueron los momentos más o menos previos de lo que recuerdo de que fueron pasando y que me quedaron muy grabados. Luego de que pasó el tema de Llegue Tu Voz, todo el Rex empezó a cantar los Team No Se Van, No Se Van, y cada vez que había un cantito de parte del público hacia el fin, la banda de músicos acompañaban, batería, pianito. La verdad que acompañaban, musicalizaban muy lindo el momento. Parecía todo una comunión. Era músico, team, público, todos hablando el mismo idioma, haciendo exactamente lo mismo, una ola que nos dejábamos llevar por lo que nos estaba pasando en ese mismo momento, ¿sí? Lo que estábamos viviendo lo tratábamos de compartir y que fuera unida y vuelta. Y bueno, las palabras, sabemos que Gastón les pudo decir con su emoción, pero bien. Lo mismo que Peter, me pareció estar más entero en ese momento. Rochi empezó a tener un poquito de apnea, así como que se quedaba sin aire y se escuchaba casi así que quería respirar porque quería decir algo y estaba evitando la congoja, pero dio su agradecimiento. Lali también lo pudo hacer, emoción, sí, pero bien. Bastante más enteros estuvieron Peter y Lali el viernes con respecto al jueves, que jueves no lloraban los dos mucho. Y cuando llegó el momento de Nico, fue lo inesperado y fue lo que a mí me quebró del todo y empecé a llorar también como Rochi, casi así que con esa apnea ahí de tratar de respirar más y tomar más aire, porque Nico quiso hablar y como ya estaba llorando, ya estaba quebrado, agachó la cabeza y con un movimiento del brazo se agarraba la nuca con la palma de su mano y con el codo y parte de su brazo se tapaba la cabeza y la cara para que no lo vieran. Estaba llorando como un nenito, ¿viste? Esos nenes que los retás y los mandás a penitencia y ellos congojados y se tapan la cabeza y lloran. Bueno, así estaba Nico. Y los cinco no estaban abrazados como otras veces, estaban con un poquito de separación entre uno y otro. Entonces se acercó Lali a hablarle. Le tocó desde atrás la espalda, le apoyó, lo abrazó, le hablaba, y en eso que le hablaba, le dice, ¿cómo se llama? Le hace señas a Peter de que se acerquen también a abrazarlo. Así que ahí los cuatro, otros team, lo abrazaron a Nico, trataron de contenerlo, le hizo una caricia así como obligándolo Gastón a hacer una sonrisa en la cara. Le hizo un gesto así en la cara con las manos, que sonría. Rochi le puso una mano sobre el hombro, Peter lo abrazó, Lali lo abrazó del otro lado. Entonces ahí fue cuando dijo Nico, yo quiero contarles, ustedes ya lo deben saber, pero a mí me dijeron, cuando todo esto empezó, que yo no podía cantar, y se quedó ahí y lloraba y nos miraba a los chicos como diciendo, ¿se dan cuenta ustedes? Me decían que yo no podía cantar. No lo dijo así, pero sí le daba la expresión que le hacía con la cara y los miraba a los cinco, a los cuatro, perdón, a los otros team, y dice que yo no podía cantar, dice, todo quebrado. Y bueno, ya Roch y Lali se notó que se tentaron. Yo entiendo que se hayan tentado porque era trágica la escena, el momento, era sí muy emotivo, pero daba un poquito de risa de verlo a él así, tan quebrado, porque es el que menos esperás en esa situación. Y hasta que por ahora lo que yo vi en los shows fue lo que más noté, muy, muy, muy emocionado para decir sus palabras. Y bueno, me encantó porque lo dijo. También me dijeron que yo no podía cantar y acá estoy, 6 años, canté con amigos, estuve con ellos, hice muchas cosas y bueno. Y quiero agradecer porque dice no quería seguir con sus palabras, empezó a agradecer y mencionó a todo el mundo. Invitó a todos al escenario, director, fotógrafo, musicalizador, sonido, de todo, iluminación, todo. De peluquero, maquillaje, masajista, todo el mundo. Y bueno, por supuesto fue recordado en Macana, una vez más, Mariano. Lali especialmente lo convocan permanentemente porque para ellos es un dolor muy grande que Macana no esté, que se haya ido hace un par de minutos. Y también Lali recordó a su abuelo Coco, que le dedicó la función a él y a Macana. Y eso es más o menos lo que yo recuerdo, chicos, de ese final. Y espero se me haya entendido, te conté. Tratando de no llorar. No, te digo que acá los chicos ya están llorando, te digo, acá en el chat están llorando. La verdad que... Con lo que acabas de contar vos. Sí, sí. Pero, y, más, bueno, y más el tema que está sonando de fondo, impresionante. Creo que es una revancha, bueno, para Nico y los cinco seguramente habrá llegado, sí, a un final más que emotivo, con toda la preparación que se implica, toda una semana, sí, de funciones, el lunes realizándolas, jueves, viernes también, así que debe haber sido un momento muy, muy especial. Muy emocionante, bueno, nostálgico, digamos. Por eso también Gastón y Nicolás le agradecieron especialmente a Mariano de María cuando ellos dijeron sobre el escenario. La persona que más creyó en nosotros fue Mariano. Y el día anterior Mariano había comentado una anécdota, me había comentado algo, y eso también me hace entender esas palabras hacia él, ¿sí? Porque en definitiva el que señaló con el dedo yo quiero a él y por Nicolás fue Mariano. Dijo, yo lo quiero a él. Él tiene que ser Tacho. Claro, claro, claro, sí. Y sí. Así que bueno, eso un poco resumiendo, ya ahora cuando terminamos la radio ya me pongo a escribir la reseña, que tengo un poquito más o menos algunas anotaciones hechas para no olvidarme. Para no olvidarme algunas cosas. Así que la reseña va a estar para esta noche en el blog y los videos los estoy subiendo, pero está lentísimo subiendo todo. Un bonus track que lo comenté, pero... Sí, eso. Sí. Hemos, ¿sí?, visto algo. No, visto que algo. Hemos visto en la web, sí, sí, ya se están viendo algunos videos, sí, por suerte. Sí, ya hay varios. Bueno, en mi caso yo, por ejemplo, grabé todo el show. Así que tengo más de 6 GB de grabación. Va a demorar mucho en subir. Pero bueno, está todo. Y para los que preguntaban, la respuesta que tuve con respecto al DVD es que no va a haber. Ah, no va a haber. No. Bueno. Se grabó algo, pero para Yuk TV. Y no todo el show tampoco. No, se grabó algunas cosas. La cámara iba y venía al lado mío. Me pasó a llevar un par de veces porque tienen un brazo en ángulo que ocupa mucho espacio por donde va, pero bueno, está justamente a propósito para que la cámara no sea llevada por delante por nadie. Claro, sí, sí. Yo estaba en un punta de banco, que se le dicen, que justo al lado de la última silla de asiento, estaba ahí, entonces cada vez que la cámara volvía por ahí me pasaba a llevar, pero bueno, el hombre está en el lente, no está mirando donde camina. Claro, claro. Es como que le diera guiado por una chica y la llevaba y la traía por la oscuridad. Así que bueno, tendremos como show lo que subimos, lo que hemos grabado, lo que vamos subiendo a YouTube y lo que va a haber para ver. Eso es lo que se va a poder ver, digamos. Sí, por lo menos en Argentina, porque bueno, Yub TV hasta ahora no tiene acá en Argentina repetidora, pero van a haber otros países que van a poder ver algo grabado por la misma producción del canal. Queda todo grabado ahí. Para verlo, y seguramente la web podrá verse muy, pero muy prontito todo eso, ¿eh? Al mismo tiempo que se está pasando en Yubs, siempre en tododecris.net se está subiendo todo este material, así que es una excusa, ajá, más para que estén en contacto con el blog los chicos, ¿eh? Aprovechamos para mandarles saludos a los chicos de Todo de Cris, que hacen posible el blog, que se actualiza minuto a minuto, día a día, también. Sí, el único, sí, y Matías, más informado. Hola. Ojo. Sí, sí, y más completo. Sí, sí. Nicolás y Matías ahí trabajan permanentemente, es impecable todo lo que hacen. Un trabajo impecable de los chicos. Muy bien, bueno, últimas cositas ya para comentar, y ya nos metemos con los mensajes y la despedida, porque esto ya estamos finalizando. Bajamos el telón nosotros. Bajamos por el día de hoy el telón, y tiene que ver con el Gran Rex también de los chicos. Macri se reunió con los team, ¿es verdad, Gaby? ¿Viste algo ahí? Acá, o sea, yo no fui presente, pero sí sé que fue así. Se reunió, bueno, tiene que ver ahí con esta propuesta de una ciudad más verde. Ah, sí, sí. Es verdad. Así que se reunió con los chicos y lo que dijo, que bueno, obviamente los jóvenes son quienes llevarán adelante nuestras políticas de protección ambiental, claro, para tener la ciudad verde que todos queremos. Así que para promocionar y promover esta campaña se juntó. Justamente que vos decís eso de promover del verde, Luke, nosotros, bueno, estamos armando un nuevo... estamos armando un nuevo segmento que se viene muy pronto en la radio, ¿eh? Atención. Sí, sí, no, totalmente. Lo estamos armando, así que vamos. Sí, vamos a ir a pastorear, a arbolizar. Sí, sí. Y les vamos a pasar sí, los sí. perros a cada uno de nuestros fans. Claro, también. Vamos a estar a Andy, de Caduados, a Tuca. Exacto, vamos a ir. Sí, a ver, a Loli, vamos a hacer todo. Vamos a ir claro. A Brasil, va a ir Lucas, lo estamos deportando. Y sí, ¿conseguiste a quién dárselo? Va a ir, sí, a Mariana, se lo estamos mandando. Va a pasear de todos los perritos todos los días. Ahí está, listo. Mariana, espérame, ¿eh? Espérame, Mariana. Perfecto. Y la última información, pues, también relacionada a Teen Angels. Ya vos te mandamos Perú, Julu. A vos Perú. Te mandamos Perú. Me están reclamando las chicas de Perú. Claro, es cierto. Sí, sí. En Uruguay también, ojo, ¿eh? También. La Luz también nos están esperando por Uruguay. Se queda más cerca. Nos faltarían chicos para la vida, nada más. No, pero ahorita le mandamos a Villa Mercedes a San Luis. Ah, bueno, queda más cerca. Ah, ya me ubicó él. Más, sí, sí, sí. Está más cerca. Bueno. No es un imposible. No es un imposible. Les recordamos que... Un besito a Villa. A Guille está, le mandamos sí, un saludo. Debe estar por ahí, no sé por dónde andará, pero debe estar. Ya va a aparecer. No, de más. ¿Qué, qué? ¿Cómo? Ah, ya va a aparecer. Sí, sí. Ya va a aparecer, sí. Bueno, no, les queríamos recordar que mañana a las 9 de la noche en Quiero Música, mi idioma, el canal, en la Casa del Pop, conducido ahí por Caro, van a estar los Teen Angels. Ya estuvo grabado esto desde hace un tiempito, así que van a estar hablando de toda la despedida, van a estar jugando, va a estar muy bueno el programa. Mañana a 9 de la noche, hora de Argentina, en Quiero. Y a las 12 se repite el programa. Aparte, claro. Sí, aparte, Caro siempre tuvo muy buena onda con los chicos, siempre logró lindas notas, lindas participaciones. Hay buena química ahí. Hay buena química y además los chicos siempre se relajan y están recopados. Sí, eso es bueno, que se relajen. Perdón, ¿puedes repetir el horario, Lu? Mañana 9 de la noche, hora argentina, y a las 12 se está repitiendo nuevamente. Y seguramente también a lo largo de la semana van a ir repitiendo este programa. Quiero decir una cosa, Luke. Acá Solbucci me dice, venía para Ana Entre Río, Lucas L. Los quiero mucho siempre, la mejor radio. O sea que me queda más cerca Entre Río, quiero que sepa. No, Mariana está primero. Te vas a Brasil, cumplís con Mariana y después vamos con Sol. Sí. Sí, sí, sí. Hay que cumplir con todas las chicas. Una cosita, acá María me está recordando, sí, me faltaba comentar lo de Bauti, el abrazo sí, que hubo con Carlos, pidieron que lo repitiera. Para hacerlo bien cortito, bueno, en un momento que yo estaba charlando con Carlos, ahí antes de entrar a la sala, al teatro, se acerca un chico, jovencito, no sé decir la edad, tal vez en 14 años, claro, sí. Pero se notaba niñado todavía, que viene pasando y por ahí se para así, lo frena y lo ve a Carlos y dice hola y se abrazan los dos, una sonrisa impecable en la cara de cada uno, divino, se quedaron así agarrados un ratito, se notaba muchísimo afecto y confianza entre ellos. Yo no lo ubiqué al chico, y en eso llegó atrás del nene y esperaba una señora, estaba así muy muy linda, muy arregladita, simpática, pues, sonriente. Cuando se sueltan este chico con Carlos, dice qué grande que estás hermoso, qué lindo que no te veo, sí, la verdad, todo bien. Se saludan Carlos y en eso el chico me mira a mí y me saluda. Me saluda por una cuestión de educación, no me conoce, y yo en el momento le dije hola, la saludé, y cuando le termino de dar el beso en la cara, que nos volvemos a tomar distancia, miro la cara y ahí me doy cuenta que la carita, los ojos son como los de Peter, son ese verde oscuro, ¿sí? Y tiene pequitas en la nariz, muy bonito, muy linda cara, con el pelo rubión medio largo, un estilo... No sé, un estilo brasileño, le digo yo, porque es un rubión medio larguito y peinado hacia atrás, con flequillo caído sobre el costado. Y ahí me doy cuenta que es autista. Y la señora termina de saludarse, no fueron tan efusivos, pero sí con bastante cariño. No se pudieron contar acá que estarán en tododecris.net. En todos esos relatos que nos tiene acostumbrada Gabio, cuando tenga su tiempo, y también se estará subiendo todo el material. ahí. Obvio. Sí. Bueno. Así es. Lucas, ¿me cuentas qué nos están diciendo los chicos del chat? Ya nos estamos yendo. Sí, acá dice Giselle, dice, hay una posibilidad de una película como pasó con Chiquititas y R. Wayne, nos pregunta Giselle. No sé, la verdad eso... Acá no sabemos. Después sí. Alexandra nos dice, ¿en qué canal es la entrevista de los teen y todo eso de pop? Todo vimos comentando, digamos. Mañana en la Quiero. Casa del pop en Quiero Música en Idioma, sí. Canal 69, por lo menos acá en Argentina, y que te quito. Seguramente, no me confirmaron los chicos, pero en todo de Cris.net seguramente van a dejar el link para verlo en vivo, y si no, nosotros también. Sí, seguro. Lo vamos a estar publicando en Twitter, seguramente. Exactamente. Después tengo, por ejemplo, acá Agus que nos dice que hace rato que nos pide el tema loco para la madre que le encanta y le dice fanática de los teen, la radio lo más. Sigan así, dice Agus. Muy bien, así. Entonces se lo dedicamos ahora para el final. Después, Abril nos dice, aunque no estén más en la tele ni en el Jex, siempre, pero siempre van a estar en nuestros corazones, en nuestros recuerdos, nos dice Abril. Después, que nos pedía saludos de los tres, ¿eh? Así que, sí. Beso grande, Abril. Después dice Solbuchi, me muero por todo lo que contaste, Gabio. ¿Cómo me hubiera gustado ir? Odio quedar lejos de Buenos Aires. Después tenemos... Una explicación, sí. Sí, sí. Beso para Sol también. Sí, a ver qué más tenemos acá, a ver. Marina Jonquera que dice muchas gracias, Lucas. Ya puedes venir a Brasil para hablar portugués. Ah, bueno. Ya tenemos la despedida de Lucas en portugués, nada más. Después Abril que nos dice, no se vayan, me estoy divirtiendo mucho. Ustedes me hacen reír, llorar y todo. Todo junto, bueno, buenísimo. Provocamos eso. Más que nada mucho llorar. Talento, ¿no? Dice. Sí, lloré nada de porque... llorar. Sí. Después Micaela nos dice, qué fuertes son las palabras, muchas emociones juntas, tristeza, nostalgia, melancolía, etcétera, nos dice Micaela. Después, bueno, esos fueron los mensajes que pasaron por los chicos. A ver si tengo más, a ver. Gracias por los saludos, dice Abril. Después Pame nos dice, hola, quería pedir el tema que nos volvamos a ver y dónde estás, por favor, gracias por todo, los quiero, saludos. No podemos, ya no hay tiempo. Después tenemos a Magis que nos dice, besos desde Barcelona. Gracias a la radio por unir a todos los tináticos de todos los países. Son los más, son unos genios, gracias. Gracias, Magis, sí. Bueno, después, esos fueron todos los mensajes que pasan. Acá los chicos nos están diciendo, Juanpi1495, gracias por otro programa muy especial. Se les quiere mucho. Locura de Tochi, dice, no saben cómo lloro con lo que están contando, Gaviota, ese va para vos. Yo no pude ir y siento que fui a esa despedida. Gracias por contar todo, Todo. De la forma que Gaviota nos tiene acostumbrado. Única. Besos ahí a Pampi y a lo que las tochas. Pampi me acompañó en el viaje, Apa, mirá vos. Yo le dejo solo. Mirá vos. ¿Qué pasa? No, lo quiero decir así, porque realmente lo siento. Hay varios de los chicos que están en Twitter que les agradezco porque yo viajo sola, pero ellos me acompañan bastante. Siempre tengo mensajitos de ellos muy lindos. Tiene compañía, Gaviota. Tiene compañía. Sí, sí. Ahí está. Entrele. No, ustedes son los mejores teenagers, son la mejor banda del mundo. Dice Luli, no se escucha nada. Luli, Núñez. Lunes. Bueno, pobre Gastón. Después tengo acá. Sí. Tengo acá, disculpame, loco. Dice Diego Albite, dice saludos desde Lima, Perú. Aguante los teen. Después, Teen Star 100 dice beso desde Madrid. Los Teen Angels han conseguido reunir a muchos fans de todo el mundo. Gracias a su música, los amo. Muy bien. Nos dice Teen 100. Acá hay una chica también de España. Saludos para ella, ¿sí? Y para toda España. ¿Quién es? Teenager, gracias. Creo que dice Andreita. Muy bien, Andreita. Andreita, sí. Muy bien, entonces. ¿Y leíste a Jennifer Gómez? Sí, también. Ahí estábamos leyendo a Andreita y a Jennifer. Diego, justo que se sumó ahora. Alvites dice saludos desde Lima, Perú. Yo vivo con ella acá en Lima y a través de Yups TV. Muy bien, me encanta. La gente de Perú que tiene Yups. Vamos todavía. Saludos a Perú. Ahí está. Sí. Bueno, hemos llegado. Nosotros lo tenemos, pero ellos tienen. Ellos tienen. Así que hemos llegado al final. En este caso, un final muy especial. Porque en este caso vamos a hacer distinta el orden de la despedida. Ahora se va a despedir la señorita Gaviota. Vamos, Gaviota. Bueno, la verdad, yo en este momento prefiero despedirme con una estrofa que fue lo que cantamos en el Rex, con el regalo del bonus track que nos hicieron los chicos, y donde veíamos la cara de ellos cinco muy emocionados a escucharnos cantar a viva voz y con todo el corazón, que no sé cómo no se cayó el techo. Así que lo voy a decir: donde hay esperanza está mi casa, donde hay amor está mi casa, donde estás vos está mi casa, y al fin hoy yo vuelvo a casa. Gracias por todo, besos. De Gaviota, yo también me voy despidiendo hasta el próximo viernes a las 4 de la tarde con mis compañeros. Obviamente vamos a estar haciendo obviamente Revolución, sí, Team. Y ahora sí que eres no tan ansioso por hablar, no estoy ansioso por no querer contarnos. No, chicos, se va a despedir usted en portugués, dedicado para Mariana Junca, y al final dedicado especial viernes me lo practica en italiano. Vamos a ir tomando lecciones así. Ahora en portugués. No, pero ¿qué te pe... Ahora en portugués me lo va a decir Lucas. Esto se termina así. No. Lindo final. Sí. Puedo llegar a tener un lío internacional con esto, Lu. Quiero que sepas. Eso seguro, eso seguro. Así que mejor no lo dejo, porque no quiero tener líos con toda la familia brasileña. Por favor. No. No puedo. Para el viernes. Lo único que puede... Él es, por favor, yo te tengo a vos como que vas adelante. Sos como el Nico Rivera de los conductores acá. Claro. Voy. Dale. No quiero que nadie se le... Vos haces sanata, así que vos sanatea. Aclaro que esto, antes que nada, los brasileros, con todo respeto, no quiero de nada. Que le pongan una carta de documento, no quiero. No quiero. Vale. Bueno, a mí, como me salga, esto es pura improvisación, chicos. No está nada planeado. Bueno. Beijos a todos por estar. Gracias por estar. Me salió medio... No puedo, chicos. No puedo. No, está lindo. Vamos. Aplauso. Por estar. Muchísimas gracias. Me sale medio indio, Gracias a todos por estar. Y bueno, saben que los quiero. Y bueno, hasta el próximo viernes. Esto fue Revolución. Y nos vemos a las 4 de la tarde. Gracias. Chao. Prometemos que por el viernes le damos la pastilla a Lucas L. Y lo traemos... No. Es que traerlo atado y aportajado. Se está matando. Vamos, con loco, por favor, saca. No, yo te banco, Luke. Yo lo banco a Luke. Hay que hacer estas cosas así, Yo te banco. Si para el viernes no traes la despedida en italiano, quedas despedido. ¡No! No va. Así no. Carta documental. ¿Por qué no lo haces? Ahora es flor de chico el lío que voy a tener internacional después de esto. Nos despedimos con este tema que va dedicado a Lucas, loco. Nos reencontramos el viernes a las 4, chicos. Adiós. No, gracias. Perdonen esto, chicos, perdonen. Ella tiene los ojos más profundos que el mar, las respuestas a las preguntas de mi necesidad, una boca que muestra en gotas tanta sensualidad. Muero por su veneno, mato por su mirar. Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver, y estoy loco por volverte a ver. Tiene los ojos más brillantes que el sol, y el perfume de un día nuevo que no se terminó. Una vida para mi vida y luz para el corazón. Muero por su cintura, mato por su pasión. Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver, y estoy loco por volverte a ver. Estoy